Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Seguimos en Sobre la Hora, te lo anunciábamos temprano, se viene como siempre, como cada sábado, nuestra columna de política internacional. Volvemos a poner los ojos fuera de la Argentina, cosa que nos costó bastante durante esta semana fundamentalmente. Para eso estamos ahora en comunicación con nuestra compañera Isabel Rauber. Isabel, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bienvenida a Sobre la Hora en este sábado. Buenos días. Bueno, para estar a tono con los debates acerca de la democracia, vamos a tratar hoy el tema de Cataluña. Siempre, como siempre, hay mucho para ver y hay que hacer una selección. Sí. Pero como hoy mismo, hace más o menos hora y media, sí, poco más, se produjo la intervención de Rajoy, presidente del Estado español, anunciando la implementación del artículo 155 de la Constitución, es bueno informar un poquito de qué se trata la cuestión. Lo primero que quiero aclarar, que en el fondo de la discusión no está si se apoya la independencia de Cataluña o no se apoya. Digamos, esa decisión, en todo caso, pertenece a los catalanes y llevaría a mirar la realidad en blanco y negro. Hay muchas posiciones. Hay muchos catalanes con identidad de Cataluña que, por ejemplo, no están de acuerdo en romper su pertenencia al Estado español. O sea, no se puede simplificar. Pero por eso digo, el enfoque de lo que voy a comentar va a estar anclado nada más que en las relaciones institucionales del gobierno central con el gobierno de Cataluña. Y revela la aplicación del artículo 155, que es, aunque se diga que no, una intervención a la autonomía catalana, ¿verdad? Revela cómo el Estado español, el establishment, dejó caer, pudrir, digamos, la fruta del independentismo para llegar al final con la aplicación del artículo 155. Un manejo terrible. Quiero recordar que las relaciones entre Cataluña y España, bueno, tienen siglos de historia. La identidad catalana también precede a la articulación del reino de España, ¿verdad? Y hay algo, cosas que nunca han cuajado. Pero tal vez la referencia más cercana sea la de 1934, justamente en octubre, cuando se da la irrupción, digamos, la ruptura de la República con Franco. Entonces, esto trae justamente en el mes de octubre, 83 años después, va a revolver conciencias, va a revolver la memoria, y claro, por eso se levantan banderas que por ahí uno no entiende, como bueno, ¿qué pasa con los crímenes del franquismo? De eso no se habla, pero vuelven a intervenir en Cataluña. E insisto, esto no implica darle la razón a los independentistas ni apoyar la ruptura de Cataluña con España. Pero son cuestiones que subyacen en un debate, en una incluso un ajuste de cuenta de ambas partes y que han llevado a un muy mal manejo de la problemática catalana y su relación con el Estado español. En esa situación, claro, Puigdemont, el que encabeza el gobierno de la Generalitat en Cataluña, se ha quedado como pedaleando en el aire. Habrá que ver si se manejaron todos los hilos que eran posibles, pero ciertamente hemos escuchado de uno y otro lado llamados a diálogo, pero ese diálogo no ocurrió. Y lo que ocurrió ahora es la aplicación del 155. ¿En qué consiste el 155? Bueno, como Rajoy mencionó, hay tres elementos fundamentales. Primero, el gobierno del Estado español destituye a Puigdemont y a todos los consejeros, o sea, los consejeros del gobierno. ¿Quién va a asumir el gobierno en este momento? los ministros que van a tomar el control de las consejerías. Va a haber un nuevo presidente del gobierno de la Generalitat, por ahora no. El Ejecutivo tiene la facultad de disolver el Parlamento. Se convocarán elecciones para un plazo máximo de 6 meses, es decir, de aquí en adelante cuando Dios diga, ¿no? Uh-huh. El recorte de las competencias del Parlamento es el tercer elemento. Hay un órgano que será creado por el Senado que va a controlar la Cámara catalana. El presidente del Parlamento que quede, porque lo primero que te dicen es que está la facultad de disolverlo, sí. O sea, el Parlamento que quede va a tener un presidente que no va a poder proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni puede celebrar debate, ni participar de la votación de investidura. Después dicen que esto no es intervención. Esto es una intervención lisa y llana. La finalización de la autonomía. Va a pasar a ser una parte del Estado español intervenido por precisamente ese Estado central. Es una situación que va a dejar muchas secuelas que seguramente estarán empezando ya en sectores independentistas y no independentistas de Cataluña. Porque primero, al calor del debate y de las contradicciones, bueno, sí, que aquí ten a Puigdemont, no sé qué, pero ahora que se van a encontrar con todos los derechos restringidos, supervisados por representantes del gobierno del Estado español, va a cambiar la cuestión. No digo que cambie en favor de la ruptura de España, pero le va a dejar un mal sabor, digamos, en la pretendida normalización de las relaciones de los catalanes con su pertenencia a España. ¿Qué dice el señor representante del PP, el partido de gobierno en Cataluña, el señor García Albiol? Bueno, aplaudiendo, por supuesto, el 155 junto con Ciudadanos y diciendo que no haya elecciones inmediatas porque no hay un clima adecuado. ¿Alguien puede imaginar que con la intervención, o sea, la interrupción democrática de la autonomía catalana puede generarse un clima adecuado? Bueno, esta es la excusa para decir que la intervención puede ser ad referéndum de la historia. Por eso digo que los tiempos ya se verá, ¿no? Sí. Es la situación ahora, actual, se anuló la autonomía de Cataluña, se decretó la intervención y bueno, a partir de ahí vamos a ver lo que ocurre. Muy posiblemente en los días subsiguientes se decrete persecución, prisión, etcétera, de los referentes de la autonomía, porque después viene aquello de que, bueno, la parte política se terminó y ahora viene la parte jurídica, que siempre es el brazo de la implementación de la política. Y finalmente comentar que Rajoy, aunque no está dentro de los tres puntos de su análisis, de la definición de cómo va a aplicar el 155, hace un llamado, y esto me pareció sorprendente, hace un llamado a las empresas y bancos a que no sigan yéndose de Cataluña, que se queden, que den un clima de seguridad, de que se van a quedar los ahorros ahí, de que no corre peligro el dinero de los catalanes. ¿Qué estaba tan preocupado por la estabilidad económica de Cataluña? ¿Por qué no hizo este llamado antes? Porque dejaron caer, dejaron pudrir la fruta para que se caiga. Y ahora aparecen como los buenitos salvadores del cuento. ¿Quiénes son los que están más embarrados en esta medida? Yo creo que indudablemente es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Uh-huh. Porque no había tenido, digamos, no tiene que estar a favor de la fractura de España. De hecho, ellos no están a favor, Podemos tampoco está a favor. Lo que estuvieron defendiendo en todo momento es el derecho a decidir. El derecho a decidir. El derecho a decidir que no se respetó, que no se tuvo en consideración desde el primer momento que se condenó, se anuló y se impidió la realización de un referéndum que tenía un carácter absolutamente informativo, no vinculante. A raíz de tanta oposición, bueno, un sector tomó el resultado de esa votación como un mandato vinculante para decretar la independencia de Cataluña, que no fue muy claramente esbozada, pero que quedó ahí insinuada, que es lo que lleva a la ejecución de este artículo. Pero Pedro Sánchez, que se descaracteriza, se desdibuja, porque no tiene ninguna propuesta de salida a la crisis catalana, como no sea mostrar su rotundo apoyo y cerrar filas en torno al PP. El que más tracciona la cuestión hacia un castigo para Cataluña y el que más ha presionado para la aplicación del 155, más incluso que el PP, ha sido Albert Rivera de Ciudadanos. Él, que bueno, es de origen catalán, precisamente hoy a la mañana daba su discurso desde Cataluña, es decir, aquí estamos y no dejaremos caer. Uh-huh. A Cataluña no la abandonaremos, etcétera, etcétera. Desde una posición muy revanchista en contra de los independentistas. Así están las cosas, así está el debate de la democracia, y una vez más va a mostrar toda su fisura cuando disfraza de legalidad lo que es la ruptura precisamente de las bases constitutivas del Estado español, cuando anula la autonomía de Cataluña, porque la propuesta no fue, por ejemplo, llegar a un acuerdo para una nueva convocatoria a elecciones, sino la intervención, y cuando ha echado mano en días anteriores hasta ahora de un chantaje económico para presionar a los catalanes y presentarse ahora como los salvadores restauradores de que las empresas se queden o retornen a Cataluña. Con tanta manipulación, digamos, no va a ser fácil tampoco que el ciudadano de a pie, tanto del Estado español como de Cataluña, se pueda explicar el curso de los acontecimientos. Lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, porque ahora viene toda la otra parte, pero no tengo una percepción catastrofista de la situación. Creo que más bien llevará a la reflexión y acciones que se verán más adelante. Lo que sí quiero decir, que se abrió una grieta profunda entre catalanes y el Estado español. Antes era solamente entre catalanes independentistas y catalanes no independentistas. Claro, claro. Esta acción del gobierno va a llevar a una profundización de la fractura entre todo lo que es la identidad catalana y el gobierno de España. Evidentemente no en estos referentes que aplauden la intervención.